Yo te invito al baile y tú te motivas. Caliéntame, hazlo despacio, tú eres mujer atractiva. Échame descontrolar, escucha mi música y te sueltas sola. Una nena fina, bien vestida y a la moda. Tienes algo que a mí me mata y te aseguro que me tiene mal. Échame descontrolar, escucha mi música y te sueltas sola. Una nena fina, bien vestida y a la moda. Tienes algo que a mí me mata y te aseguro que me tiene mal. Y yo no sé cómo. Lo que estamos haciendo, vamos a mantener.